Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando Pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos quienes nos sintonizan el día de hoy? Hoy tenemos un programa muy especial. Estábamos pensando qué cortinilla usar y pues decidimos que ganaba la de la lecturarnos porque estamos en ese horario. Conisita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vivi? ¿Qué tal? Un saludo para todas quienes ya nos están sintonizando en esta tarde, noche especial de A Lecturarnos Musical. Sí, queremos comenzar este programa dándole las gracias y mandándole la primer dedicatoria a la Lunita. El programa de hoy, pues justamente era eso, tratar de cerrar con un chingo de buena onda. Porque sabemos que pues fue un año complicado, sabemos que estuvo pues pesado para algunas, para otras no tanto, y pues las cosas que nos pasan siempre a nosotras pues también. Entonces decidimos cerrar con un chingo de amor y la propuesta la hizo la Lunita, nada más que hoy no pudo estar con nosotras porque anda en el sur del país, pero le mandamos un montón de amor y le agradecemos esta convocatoria. Sí, le agradecemos también todos sus aportes y toda su flow para con el que contribuyó a nuestro Morras Chambeando, así que un abrazo gigante a la Luna, que renueve todas sus energías ahí en la mar, que la bañe, y pues eso, esperamos que sirva para poder el próximo año tener más garra y también y darle con esta propuesta tan interesante. Sí, también queremos agradecerles a todas ustedes por este acompañamiento y por esta por la participación que tuvieron en esta convocatoria de dedicarnos palabras, canciones y cosas bonitas entre morras. Les agradecemos un montón y decirles que muchas gracias por todo este acompañamiento. El día de hoy, por excepción, sí vamos a escuchar voces de hombres en el Morras Chambeando, pero pues nada, solo eso, vamos a escucharlas porque era lo que ustedes querían compartir con sus amigas, con sus amoras, con la bandita, entonces en esas andamos. Pues sí, así que se viene una tarde musical bien entretenida. Agradecerles infinitamente también el acompañamiento y el apañe ante la convocatoria de la Lecturarnos, que durante todo este año nos tiró el paro de leernos en voz alta entre todas nosotras, así que a todas quienes colaboraron, leyeron, sugirieron lectura, escucharon, compartieron las publicaciones, le dieron like, etcétera, etcétera, les damos un tremendo abrazo y agradecimiento también, que esperamos que el cierre de este año sea bonito y que las dificultades y monstruos a los que nos enfrentamos todas y todos sirvan de aprendizaje para que el próximo año sea mejor el nuevo ciclo. Así que le damos ya, Vivi. Ya. ¿Con quién vamos a empezar, con Isita? Vamos a empezar con el saludo de Vanessa Bravo. Vamos a estar escuchando de manera seguida Ojitos Chiquitos de Don Omar, que está dedicada a Atsin. Luego empezamos con todo el flow del reggaetón, La Sensación del Bloque para Nadia y El Tiburón de Proyecto 1 para Leilani. También Asado de Fa de Sara Jebe, que va para Marlene, y luego La Gasolina para nuestra querida Vivi. Pues le mandamos un abrazote a la Vane, ella dice que ama mucho a sus amigas también la aman mucho a ella, entonces vámonos directo a escuchar Ojitos Chiquitos. Yeah.

de fuego siempre aparece por aquí. Noche de fuego, explosión. No traer estrellas porque noche de fuego. Y la fina selección musical hecha por y para ustedes. Estábamos escuchando a petición de Isabela González, Noche de Fuego de Ampersand, dedicada a todas las morritas y morrites que hemos pasado momentos oscuros, pero con mucha luz, posterior en esta cuarentena hueviada. Ahora nos vamos con La Serpiente de la Muchacha, que está dedicada de Isabela a Ángela, que nos da la vida para seguir mudando la piel cuando se necesita. Mucho cariño, lindas morras chambeadoras, y larga vida al sonidero. Del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar esta piel muerta. Vengo con punta de caléndular vi. Escuchando Soy Serpiente y nos vamos con la petición de Maybach de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, dedicada a Paulinísima, ya que le levanta el ánimo y le crea esperanza. Así que nos vamos con esta hermosa canción en los controles con Vivi, más conocida como Florecer. Póngale play. Solo le pido.

incluso tus amplios defectos, porque extraño incluso uno que otro pleito, porque extraño tus necios cabellos, tu risa, tu boca, tus dientes disparejos. Continuando la dedicatoria del Nopalito a Vivix Florecer, Ariane Asemat y Semanca Huitzilin, escuchamos Este Día de Maquila 69. Sit back, relax, and close your eyes. Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Bye.

Para nuestra bella florecer, Betty de la Vega le dedica Stand By Me. Gaby Salsaverde nos escribe: para todas las morras chingonas que me acompañaron y sostuvieron este año todo raro, a las que ya tengo años de caminar junto a ellas y a quien conocí en estas circunstancias, con toda la fuerza que siempre me transmite mi amado Caribe, Anacaona para todas ustedes, con especial dedicatoria para la morrita que vino a deshacer y rehacer todas mis estructuras. Para mí, Chali. Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona, Anacaona, de la región, India de raza cautiva. porque a nosotras también nos gusta participar con palabras de amor y solidaridad. Vivi dedica de la tremenda Jauría, nos deseo 100 años sabáticos, todo lo mejor y todo lo bueno, jarabe de amor para el miedo. A todas las amoras y morras chingonas que siempre están reexistiendo. Muchas gracias por todo lo compartido, les amo mucho. La ley salva la trampa, sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa entre tú y yo. Alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Cura de risas, canciones y calma. Con miedos avanzas, trepas montañas. Que hay al otro lado, casi siempre es distinto a lo que imaginamos. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno. Brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar. A continuación escuchamos la dedicatoria de Leslie Salgado a todas sus amigas, las amigas del año, las nuevas amigas, gracias por todo lo que me han compartido y enseñado, las etiquetaría, pero son un chingo, efímera de tulipa. Del camino. A continuación escuchamos de Melissa Fall para Las Lobitas Florecer, Vid Griselda, Ana Cecilia Hernández, Leslie Salgado, de Julie Ruin, I Decide. Bajando un poquito el flow, pero desde muy, pero desde el corazón, dedicada a todas quienes tuvimos alguna pérdida y en especial a mi abuelita que está ahí, quién sabe dónde, pasándolo estupendo, El origen del arco iris, de Camila Moreno. En tus brazos dormir así, así. Estar lejos de ti, aunque sea el fin, yo te quiero ver para así guardar tus ojos de luz, de luz. Que sí, pero dictó la condición con este cuchillo. Te debes cortar Porque somos intensas y fluctuantes como la luna, nuestra querida luna quiere dedicar esta rolita a todas las morritas que han participado en el Morras Chambeando, en cada programa, con su voz, dejándonos un comentario, compartiendo nuestro material, y a toda la equipa que conforma esta radio. Que no nos falte lo esencial. Con fuerza te levantas. What the hell, pack you, motherfucker. Seguimos dando cara pa' tu jet lag. Yo le doy la espalda a toda tu basura, todo lo que no me hace falta. Todos los que hablan cuando fallas, falla, falla. Cargan todos los malayas, que abran paso que yo saltaré las fallas. Vaya, donde vaya, llevaré mi frente en alto. Mientras tú criticas a la mami, me está trabajando, convirtiendo. Ando sin prisa, nunca hechiza. Ajá, ajá, lo esencial no avisa. Hey, hey, sí, sí, sí. Toca de maestros otras más, de aprendiz en el misterio del camino. Yo decido ser feliz, llorar, pero también reír. Me desprendo de todo y me dispongo a seguir. Y solo quiero, a veces solo quiero cumplir mis deseos con flow verdadero. Alcanzar mis mejores sueños, viajar por ahí, que se extienda mi raíz. No mi nariz, como mi madre, sin censura y sin mentir. Con alegría, empatía, como un día dijo mi padre. Disfruta de la vida y pa' la olla que no falte. Es esencial poder tranquila caminar, poder trazar ese camino, el objetivo lograr. Analizar cada latido, sentido, eso lo aprendí del frío. Tan esencial como reír y respirar, no tiene precio, amigo. Leales como mis códigos, tus malos deseos los borro, yo no me persigo. Maldigo al poderoso, al policía, al envidioso, al que mata por propio gozo, al que daña solo por ocio. Convoco energías que mi corazón alivian porque sanan. Las malas ya no las quiero en mi vida. Sin luz no hay oscuridad. Dime qué lado pesa más. Lo que queremos lo tenemos bien claro. Vamos con calma, tranqui, sin dar un paso en falso. What the hell, fuck you, motherfucker. El alma no se vende, el ideal no se traza. What the hell, fuck you, motherfucker. Lento pero seguro, la intuición no falla. What the hell, fuck you, motherfucker. No importa tocar fondo si con fuerza te levantas. What the hell, fuck you, motherfucker. Seguimos dando cara pa' tu jet la espalda. Seguimos dando cara pa' tu jet la espalda. Seguimos dando cara pa' tu jet la espalda. del Morras Chambeando al Radio Humedales, las compas del Pulque Filosófico y los distintos proyectos radiales de mujeres y de disidencias, les dedicamos la canción No me voy a callar de las hermosas flores de guayaba. Fuerte, vamos a gritar, no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy. A continuación, con Rebobina de Más Tacuba, Carol Go le dedica a Ferbus Talis esta canción diciéndole que la abraza, la quiere y que le recuerda que nadie está completa porque completas ya estamos. El silencio como el primer sonido, estoy fumando más de lo normal, en lo profundo de este acuoso abismo. Estoy convirtiendo todo el odio en paz. Otro fin de, me siento triste. Aún olvido lo último que me dijiste. No queda nada ya de lo que me diste. No puedes extrañar lo que nunca recibiste. And that's why, erase and rewind. Estás arrepentido, yo bebiendo wine. Tú cada vez más lejos, yo volando high. Cause papi, I've been changing my mind. No te escribo a ti, le escribo a tus recuerdos. Y tengo tantas grietas que a caer ya no le temo. Mis cicatrices con polvo de oro las relleno. Quizá otra vez me rompa, pero sigo resistiendo. Me ahogo en vasos de agua aunque sepa nadar. Mi situación sentimental es mi my friends and cats. El llorar por todo es una visita habitual. La vida no termina, ya la vez es tan fugaz. Salam aleikum y que te vaya bien. No todo ha sido en vano, conozco más mi ser. Por todo lo vivido, todo lo que no fue, te dedico con amor, Blue Train de Coltrane. That's why, erase and rewind. Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine. Tú cada vez más lejos, yo volando high. Cause papi, I've been changing my mind. That's why, erase and rewind. Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine. bebiendo wine. Tú cada vez más lejos, yo volando high, más papi. I've been changing my mind. Ya no grites mi nombre, no te voy a escuchar. Es sin retroceder, cause hoy quiero cambiar. No more drama, lo bueno está por llegar. Yo te advertí que ardía, tú te quisiste quemar. Construyes o destruyes, matemáticas supremas. Es la luz que me atraviesa, lo que más me aterra. Tengo sabiduría, paz para las tierras. La vida va, viene, va, como si lloviera. El amor todo lo puede, well, that's a lie. Si no sientes celos, no me quiere, eso no es verdad. Es que es mi alma gemela, girl, that's a lie. Nadie te completa porque completa ya estás. El amor todo lo puede, well, that's a lie. Si no sientes celos, no me quiere, eso no es verdad. Es que es mi alma gemela, girl, that's a lie. Nadie te completa porque completa ya estás. No necesito más. Continuamos con esta fina selección musical hecha por y para ustedes. Betty Méndez ahora dedica Algo está cambiando de Bomba Estéreo y nos dice: gracias por existir, hermanas. Yo soy por ustedes y su fuerza es la mía. Un abrazo a todas. Presiento algo está cambiando en ti. Lo siento. Siendo conciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto. Con extensa dedicatoria, Jacquelina Franco dedica Ranchera Marihuanera de la Muchacha para todas las mujeres que hicieron de este año uno políticamente activo y afectivamente bello, a sus queridas voces afectivas, a las mujeres que me dieron vida, pues este año unimos nuestros lazos, dedicada a mi amiga Fer, que es el amor de mi vida, y a su jefecita, que también se ha vuelto la mía, para la Mirita, que es una chulada y la admiro tanto, a mi Caro, que se fue este año y nos dejó un montón de semillas para seguir sembrando, a mi hermanita que hoy, el 23, cumple años, y todas las morritas chingonas como tú, Lunita, las que he podido abrazar y besar este año, especialmente a una con un ser maravilloso y a la cual llevo en mi corazoncito. Entonces, Ranchera Marihuanera de la Muchacha. Benditas compañeras de buenas revoluciones, benditos pensamientos que se volvieron canciones. Bonita la suerte de venirnos a cruzar, bendita la palabra que se alza por el Ya casi acabando esta sesión musical, este momento de palabras bonitas, de reencontrarnos a través de la virtualidad, pero reencontrarnos igual. Diana GC dedica Reverdecer de Perota Chingó, la canción que estamos escuchando, a todas las morras de los distintos territorios lejos de la centralidad de las grandes ciudades, a las que habitamos o decidimos rehabilitar el campo y la periferia. Porque nuestras vidas importan y lo que logremos acá quizás no es viral, pero son acciones con mucha potencia y corazón. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arrebece. Para avivar el fuego no me falte el aire. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se ha reverdece. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se ha reverdece. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se ha reverdece. Ya estamos de regreso con esta selección musical. Le quiero pasar la palabra a nuestra querida Vivi, que estuvo en los controles el día de hoy y se rifó con la mezcla de canciones. Gracias, Conisita, y otra vez gracias a todas por compartirnos estas rolitas que estuvieron muy chidas, nos gustaron un montón, de verdad, muchas, muchas gracias. Estábamos pensando hacer una rola para una morra volumen 2 porque nos quedaron varias, bueno, en la cola, a la Pau Linísima, que nos dedicó también unas rolitas ahí, muchas, muchas gracias. También a la Pris, que nos mandó unas rolitas ahí en el Facebook, están también por si las quieren ir escuchando, por si les quieren echar un oidito. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todas las compas. Ha sido bien bonito cerrar este ciclo también del Morras Chambeando, que es nuestro último programa de este año. Entonces, pues agradecerles un montón todo, todo, todo, de verdad, lo que nos han acompañado y lo que han hecho por nosotras y sus palabras bonitas. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues sí, también contarles de que vamos a traer nuevas sorpresas para este 2021. Así que sigan sintonizándonos, sigan corriendo la voz de la existencia de este programa y por supuesto sigan participando, colaborando, las convocatorias están abiertas, los micros están abiertos para difundir proyectos, para difundir lecturas, así que acá andamos. Esperamos que tengan entonces una muy buena... como muy buen cierre de ciclo y que raya para la ¿qué se dice? El dicho, hay un dicho chileno que es como que suma para la raya o que la raya de la suma sea positiva y no de negativa, es algo así, pero bueno, eso por nuestra parte. Sí, muchas gracias, sin romantizar, la verdad sí esperamos que todo venga mejor, que sí ha sido un año difícil, pero está chido abrazarnos, está chido estar cerca, no dejemos que nada nos fragmente. Les mandamos un abrazo bien, bien fuerte, esperando poder darlo o podernoslo dar pronto en vivo. Y pues muchas gracias por acompañarnos, nosotras nos despedimos. Un abrazo a la Luna, un abrazo también a la Ale y a todas las morritas chambeadoras que hacen posible este programa.